Muy buenas noches a todos, saludos y bienvenidos una semana más a Nova Club. Como siempre, ahí estás sintonizándonos a través de la frecuencia de Nova Onda en el 101.9 de la FM o a través de www.novaonda.net. Un sábado más, estamos aquí presentes en los estudios donde cada semana me reúno con el señor Domingo Darvinil con el fin de disfrutar junto a vosotros de lo que más nos gusta, la música. Y esto, por supuesto, lo hacemos siempre gracias a los artistas que nos acompañan con sus mezclas en cada programa, ¿no es así, Domingo? Es así. La música, esto que nos une, que nos hace venir aquí cada semana, que nos hace juntarnos para escuchar esas sesiones, eso que nos está llevando a la puñetera ruina. ¡Qué bonita que es! Sí. Es que te lo digo porque mientras estamos aquí preparando el programa me he puesto a meterme en la tienda de discos que habitualmente compramos, en Dex, y me estoy poniendo enfermo porque solamente por ver los títulos, productores que han sacado música esta semana me estoy poniendo enfermo porque no puedo comprar música. Entonces me puedo imaginar los mezcladores que vienen esta semana si les pasa lo mismo que a mí, ¿cómo, qué mal lo tienen que pasar a la hora de seleccionar? Esto creo que nos pasa casi a todos, por lo menos. Porque esto siempre es un no parar, y si es una cosa de la que realmente no vives de ella, pues que al final el dinero se va, ¿no? Porque hay que pagar muchas cosas. Y esto lo hacemos en, no es en plan trabajo, ¿no? Digamos, se puede decir. Y pues llega un momento que no puede ser, no puede ser. Que no hay música buena, que no hay buenos mezcladores. Pues mira, música buena estoy viendo yo. Y buenos mezcladores los traemos esta noche. De eso sí que hay. Así que el que lo diga miente, vamos. O es la excusa que se pone. Porque a verlo los hay. Y bueno, la muestra la tenemos cada semana aquí en Nova Club. De todo lo que nos va llegando, de cada punto diferente de España, siempre hay alguien que está ofreciendo calidad, que está apostando por la buena música, y bueno, aquí lo demostramos cada sábado. Y esta noche, pues, ¿qué vamos a tener por aquí? ¿Qué vamos a escuchar? Pues por un lado tenemos al señor Diabo, que es un señor aquí de la tierra, de Albacete, y que pues yo creo que lleva desde mediados de los 90, si no recuerdo yo mal, pinchando. Yo creo que ya lo hemos tenido por aquí en alguna ocasión. Sí, la temporada pasada estuvo aquí en Nova Club. No sé si ha estado una o dos veces. Y si no me equivoco, yo creo que es el set más potente que nos ha enviado. Sí, porque en esta ocasión podemos ver un cambio diferente, de un estilo distinto, ¿no?, a lo que suele pinchar habitualmente, y se ha enfocado algo más en lo que es más adentrado en el techno actual, oscuro y bastante underground. Y la sesión esta yo creo que va a gustar mucho, ¿eh? A mí me ha encantado. Y por otro lado, ¿a quién tenemos? Pues por otro lado, nos tenemos que marchar de aquí de Albacete hasta Granada, si no me equivoco, por la parte sur de España, porque tenemos a otro mezclador que lo hemos tenido aquí en Nova Club, creo que desde que comenzamos. En todas las temporadas ha pasado, no sé si incluso dos veces. Ajá. Como es el señor Franja. Sí señor. Un clásico tanto, bueno, en El Vinilo Asesino, en mi programa, como aquí en Nova Club. Un habitual que oye, lleva, yo creo que lleva ya unos 5 años. Yo creo que lo conocimos hace más o menos 5 años. Sí. Y es un tío que no para, no para de pinchar, no para de mandar sesiones, y da gusto. Y por fin, hacía ya tiempo que no teníamos por aquí sesión suya. Hacía ya tiempo, y de hecho, todo hay que decirlo, nos ha enviado dos. una que vamos a pinchar esta noche y la otra la dejaremos para un programa más adelante, pero bueno, ya tenemos asegurado que por lo menos dos veces va a estar con nosotros esta temporada este mezclador, que por cierto, siempre hay que decirlo, es un gran amante del vinilo. Sí señor, un gran amante del vinilo, un grandísimo amante del techno. Sin duda, porque todas las sesiones que nos ha pasado, todas muy buenas, sesiones enérgicas, muy bien mezcladas y oye, pues nos ha gustado mucho y por supuesto encantados de recibir sesiones de él. Uno de los grandes, sin duda. Pues es el que vamos a dejar para la segunda hora, porque la verdad es que en esta ocasión ha costado decidir un poco quién poníamos primero, quién poníamos segundo. Porque los dos es techno, pero son diferentes. Uno es muy cañero, el otro quizás un poquito menos, pero es potente. Entonces, y oscuro a la vez. Entonces no sabíamos cuál elegir, pero creo que vamos a comenzar con Diabo. Muy bien, pues yo creo que con él vamos a calentar las zapatillas, aquí hay a hacer unos estiramientos antes de nada, porque si no os podéis romper algo. Sí. Así que nada, vamos a ir comenzando. Ya sabéis, estáis en Nova Club, esto es Nova Onda. Comenzamos con Diabo. We don't know where it came from, and imagine where it goes.

continúas aquí en Nova Club. Cuando lo alcanzamos a mitad del programa, dos minutitos nos separan de las 12 de la noche. Aquí en directo en nuestra cabina, el señor Diabo, desde aquí, desde Albacete. Grandísimo disc jockey y productor. Que esta noche pues nos ha ofrecido este set de techno. Como os hemos comentado al principio del programa, un set bastante diferente a lo habitual, a lo que nos tenía acostumbrados, ¿no es así? Además, de verdad, y oye, mira, yo desde aquí, que seguro que nos estará escuchando desde aquí. Seguramente. Que la próxima vez que lo vea pinchar en algún gadito, yo quiero esto. Que se deje las otras mariconadas y que vaya al turrón, señor. Al turrón, que es lo que cuando vamos a verte pinchar, queremos verte pinchar cosas de estas. Cosas interesantes que sabemos que las tienes en la maleta y escondidas. Pues eso, yo quiero un set como lo que has traído esta noche aquí a Nova Club. Yo creo que a lo mejor esta va a ser su tónica habitual a partir de ahora. Pues vale, vale, porque si no palizón seguro. Tiene que estar descojonando ahora mismo. Pues nada, con el señor Diabo hemos llegado a, como hemos dicho, a la mitad del programa. Nosotros continuamos porque aún nos quedan muchos minutitos aquí de Nova Club y tenemos que irnos con el segundo invitado de la noche. Sí, señor, con Franja. Vamos a escuchar buen tecno percusivo, como siempre, mezclado a la vieja usanza, como hay que mezclar y como hay que pinchar, y con un nivel siempre rítmico y de dinámica que yo creo que nos pone los pelos de punta solamente hablar de él. Sí. A mí me gusta mucho este hombre como mezcla, como hace las sesiones, y a partir de ahora creo que vamos a disfrutar como chiquillos. Así que pues vamos con él, si te parece. Adelante con él. Thank you.

Y nos estamos acercando ya al final del programa de esta noche, con el señor Franja en cabina, como siempre fiel a su estilo, un estilo único de mezclar, como solo él sabe hacer. Qué bien lo estamos pasando hoy, ¿eh? Madre mía, oye, yo no quería decir esto, y incluso en radio no sé decir, pero este tío es un cabronazo, ¿eh? Qué gusto da escucharlo pinchar, qué gustazo, tío. Qué musicón lleva en la maleta. Sin lugar a dudas, tiene música muy buena, ¿eh? Este hombre, todas las sesiones me gustan mucho, hay que decir que tenemos todas las sesiones guardadas, no solo de él, de todo el mundo, ¿no? Pero las tenemos todas aquí a mano, de vez en cuando las vamos escuchando, y es que las sesiones de Franja yo me lo paso pipa, vamos. Es que es el tequinaco que nos ha hecho crecer y criarnos durante muchos años. Sin duda, sin duda. Yo voy a tener que sacar esos discos otra vez, a ver si me grabo algo de este rollo. Acabas sudando, ya te lo digo yo. Segurísimo. Pa, pa, pa, y a dos, tres platos y a lo que dé la máquina. Seguro, seguro. Pues nada, con esta sesión es con la que despedimos el programa de esta noche, porque nos quedan alrededor de 3 minutillos para alcanzar la 1 de la madrugada y nosotros pues nos tenemos que marchar, además que estamos a medio de una fiesta incluso. Hemos hecho aquí un breakout para venir para acá corriendo y bueno, pues poner la música que teníamos que poner. Por supuesto, hay que cumplir. Así que nos vamos ahora mismo, creo que es uno de los pocos sábados que tenemos plan después del programa, ¿eh? Es raro. Esperemos que sea más habitual. Así que pues nada, domingo, la semana que viene, más y mejor si se puede. Un abrazo, Fran, nos vemos en 7 días. Igualmente, domingo, y al resto, como siempre, agradeceros al haber estado ahí durante estos 120 minutos. Nos escuchamos el próximo sábado. Un saludo.